Condiciones MAM. Un programa del Museo de Arte Moderno de Medellín. Museo de Arte Moderno de Medellín. Hoy en Condiciones MAM. Estamos muy contentos en el Museo de Arte Moderno de Medellín por la gran acogida de inauguración que tuvimos, y ahora, continuando los actos de inauguración, tenemos la gran sorpresa del regreso de la sala de cine al Museo de Arte Moderno de Medellín. El jueves 10 de septiembre inauguramos el cine con la película Güeros, una película mexicana, y pues tenemos una cartelera de muy buen cine de jueves a domingo con 3 funciones diarias. Para las personas que todavía no nos hayan visitado, les recordamos que el cine está ubicado en la expansión del MAM, que es justamente detrás de Talleres Robledo. La boleta se compra en la nueva taquilla del museo y ahí les podrán indicar cómo se accede al teatro, que queda en el tercer piso del nuevo edificio. Me llamo Maximiliano Cruz y soy el programador de cine del MAM en esta nueva etapa de expansión. Con todo esto de la expansión del MAM, la idea fue poder armar un programa permanente de exhibición de películas que retomara pues la identidad que siempre tuvo el MAM como espacio de exhibición, y bueno, pues aprovechar este gran espacio que tiene ahora, este teatro que realmente es un lujo y que va a tener como una calidad de proyección y de sonido pues realmente notables, ¿no? Armamos una parrilla de programación de películas que para septiembre arrancó este pasado 10, el jueves 10. En total son unas 20 películas repartidas en unas 5 secciones. Un poco la columna vertebral de la programación es la sección en y entre geografías, que también es pues como la línea temática del museo en este momento. Y bueno, en torno a ese ciclo programamos también pues desde una sección para estrenos de cartelera, por ejemplo, un espacio para estrenos de distribuidores colombianos, pero pues seleccionados desde el museo, ¿no? Entonces pues no va a entrar cualquier estreno realmente, sino películas que consideramos que tienen valores pues artísticos y cinematográficos que vale la pena rescatar. Y bueno, apoyándonos también en que cada vez más hay distribuidores colombianos que se arriesgan por otro tipo de películas, los espacios se han ido abriendo cada vez más, y la idea es que en Medellín también el público cinéfilo se expanda, ¿no? Y la idea es que el MAM como que aporte mucho en ese sentido. La programación de cine de septiembre del MAM está dividida en 4 bloques temáticos. El principal de ellos es en y entre geografías, y pues aquí lo que se propone es como una selección no solo de películas provenientes de diversas geografías y de varios países, sino también películas no solo de cine contemporáneo, que va a ser como el fuerte de la programación de cine del MAM, sino también clásicos y pues películas que han sido como hitos de la cinematografía mundial. En este caso pues tenemos una película muy especial que se llama Playtime, del bueno ya legendario Jacques Tati, y acá tenemos pues la fortuna de contar con una copia restaurada en formato 4K. Y bueno, esta película Playtime va a dialogar con otras películas más contemporáneas. Playtime es una película de 1967. Pues de ahí pasamos a Working Man's Death, que es La muerte del trabajador, de un director austriaco muy importante que se llama Michael Glauoger, y es una especie de homenaje pues al trabajo, ¿no? Y a la gente que, a los obreros, a la gente que realmente trabaja con las manos y que realmente son las que promueven cambios sociales al final, ¿no? O sea, como a nivel práctico. También tenemos Le Havre, de Aki Kaurismäki. Toca el tema de la migración, tan en boga ahorita. Y bueno, pues también con la intención de que el museo proponga películas que están ancladas en la realidad también, y que más bien proponen como un nivel de entretenimiento cinematográfico un poco más comprometido con lo que está pasando en nuestro entorno y nuestra realidad, ¿no? Condiciones MAM propone Paisaje Sonoro. condition is, ma'am? Mis expectativas con el cine en el MAM es que ahora se va a poder ver una como una oferta mucho más amplia y más actual. Lo que había antes era más por la línea de un cine club, con la lógica de los ciclos, de un cine que ya ha pasado y que por un acto de curaduría se recupera. Pero lo que viene ahora es un poco estar al día y en el presente con las nuevas tendencias del cine, o con las tendencias más actuales, y también con esas tendencias que no son tan visibles para el público, porque justamente lo que proponen en espacios como este es utilizar este formato, que es el formato comercial que ya se está utilizando en todas las partes del mundo, para poner este cine alternativo, un cine que no es de los circuitos comerciales de cine, sino que un museo de arte moderno se puede dar, y más que el lujo, tiene casi que la obligación de presentar una oferta diferente, una oferta más selectiva, y con estas nuevas posibilidades tecnológicas y de formato lo va a poder hacer. Osvaldo Osorio, profesor y crítico de cine. También tenemos películas como Una chica regresa sola a casa de noche. Es como una muestra muy clara de cine contemporáneo. Es una película hecha por una directora iraní afincada en Nueva York. Está en y entre geografías porque mezcla géneros, o sea, es un acercamiento muy particular al género de vampiros en el cine. Está hablada en farsi, pero pues está en Nueva York, es en blanco y negro. Y bueno, es como que este tipo de acercamiento cosmopolita a la realización cinematográfica es algo que también nos interesa mucho poder traer aquí al museo, y que la gente también se entere de, pues de otro tipo de tendencias que están sucediendo ahora, ¿no? Como en el cine contemporáneo. Además es como súper divertida, entonces bueno, pues les recomiendo mucho esta película. No, hay otras dos películas muy especiales en esta sección. Una es Ixcanul, una película guatemalteca. Ixcanul traduce de volcán. Y bueno, es una película, es un drama social realmente, con una fotografía muy, pues muy hermosa y muy impactante. Y bueno, tienes una historia pues de una chica indígena que vive con su familia en las faldas de un volcán, y que bueno, está expuesta como a, pues como a muchos niveles de corrupción, en este caso de Guatemala, y de cómo esta corrupción le afecta en su vida personal y familiar a niveles realmente muy, muy fuertes, ¿no? Esta película se estrenó este año en Berlín, en la Berlinale. Ha ganado premios pues desde su estreno hasta ahora, sigue ganando, y pues estamos contentos de poder tenerla aquí. La sección entre geografías se inaugura con una película mexicana que se llama Güeros, que al mismo tiempo es como la película de apertura de todo este ciclo permanente de exhibiciones que pasó justo el jueves. Es una ópera prima, es el primer largometraje de Alonso Ruiz Palacios, y que bueno, ha sorprendido mucho desde que se estrenó el año pasado. Y es una pues, de las películas más premiadas del último año en México y de Latinoamérica realmente. Es una película en blanco y negro, es una historia de jóvenes que está ubicada pues temporalmente en algo muy importante que sucedió en México hace unos años, que fue la huelga de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue una huelga de 9 meses que pues partió de alguna manera en dos como la historia de los movimientos sociales en el DF, y que bueno, en el caso de Güeros pues da el marco temporal para esta historia de adolescentes realmente que están un poco buscando su identidad en el DF, y el camino que eligen un poco de manera azarosa es ir en busca de un rockero maldito mexicano perdido para todos, y pues deciden emprender esta búsqueda. Es una especie casi de como de road movie urbano, pues en busca de este señor, en donde bueno, sobre esa línea pues hay todo un montón de peripecias y de situaciones que nos cuentan no solo la vida de los personajes, sino de la Ciudad de México contemporánea también. Entonces esto dialoga también mucho con lo que está pasando aquí en Colombia, y bueno, fue la película como pues que elegimos para inaugurar el ciclo En y entre geografías. Fundiciones MAM propone Radio Arte. De Charles Americanian, escuchemos Radi, de 1972. Radii, radii, radio, Radio. Radioactive. Radioactive. Radioactive series. Radioactive series. Radioactivity. Radioactivity. Radio autograph. Radio autograph. Radio beacon. Radio. Radioactive. Radio beam. Radio. Radioactive. Radio biology. Radio biology. Radio. Radio broadcast. Radio broadcast. Radio autograph. Radio chemistry. Radio chemistry. Radio beacon. Radio compass. Radio. Radio. Radio beam. Radio conductor. Radio. Radio biology. Radio control. Radio. Radio broadcast. Radio element. Radio biology. Radio chemistry. Radio frequency. Radio broadcast. Radio compass. Radiogenic. Radio. Radio. Radiogram, radiogram, radio control, radio, radio, radio element, radio, radio frequency, radio, radio, radiogenic, radio, radiography, radiography, radiogram, radioisotope, radioisotope, radiogram, radiolarian, radiograph, radiolocation, radiolocation, radiographic, radiography, radiographic, radioisotope, radiometeor, radiolarian, radiolarian, radiometeor, radiolocation, radiolarian, radiolocation, radiolocation, radiology, radio meteor, radiology, radiology, radiometric, radio meteor, radiometer, radio station, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radium emanation, radium therapy, radon, radius, radula, radius vector, ray, radius, radix, rayburn, radius, radnor, RAF, radix, RAF, raffia, raffinose. Foundation is ma'am. Tú ya eres un amigo man. Ahora, obtén tu carnet Amigos MAM, y además de ser benefactor del Museo de Arte Moderno de Medellín, y auspiciar sus proyectos educativos, recibe grandes beneficios para ti. Mayores informes, en www.elmam.org, o, en la tienda del museo, en nuestra sede en Ciudad del Río. Afíliate ya. Amigos MAM, afíliate hoy mismo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Los horarios de proyecciones y toda la programación en general, pues la encuentran en la página web del MAM, es el mam.org, y bueno, también en las redes sociales, les recomendamos mucho que sigan pues, las redes sociales del museo, es como información actualizada y un poco más inmediata, y bueno, ahí lo encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, y bueno, ahí estará pues constantemente promoviéndose la, pues, los horarios y la programación de cine del MAM. Bueno, está el bloque dedicado a estrenos de la cartelera. Acá tenemos 4 películas. 2 de ellas pues estrenan en paralelo con el MAM. Se trata de Tanta Agua, una película uruguaya. Es una codirección de Ana Guevara y Leticia Jorge. También está Sueño de Invierno, una película ganadora en Cannes de un director muy importante de Turquía que se llama Nuri Bilge Ceylan. Pues es realmente notable que este tipo de películas se estén estrenando ahora acá en Colombia y bueno, pues qué mejor que tenerlo aquí en el MAM. Tenemos también una película que pasó ya en estreno hace ya muy poco, pero la decidimos rescatar, se llama Amor a Primera Vista, Le Combattant. Es una comedia francesa. Y tenemos también una película en preestreno, que también es algo que queremos empezar a hacer aquí en el MAM para traer en calidad exclusiva, que la puedan ver aquí antes de que entre como cartelera comercial. Esta película se llama Amor en Forma, su título original es Results, de un director estadounidense pues muy reconocido en el ámbito independiente que se llama Andrew Bujalski. Y bueno, es una comedia romántica que tiene lugar como en el mundo de los gimnasios y de todo este pues como nueva tendencia como de mantenerse en forma y que cada vez está un poco más pues afincado como en la sociedad y toda esta obsesión por el ejercicio y como todo esto que al final termina siendo una especie como de cortina o de disfraz para los problemas pues que realmente siempre existen, ¿no? Pero es una comedia romántica con Guy Pearce y con Cobie Smulders y bueno, cierra como el bloque de estrenos. Bueno, algo muy importante en la programación de cine del MAM es el espacio que se le va a dar al cine colombiano. La idea es tener presencia del cine colombiano constante, que sea en su mayoría cine contemporáneo, así de lo último que ha estado sucediendo. Este año 2015 ha sido muy especial, pues en esos términos, sobre todo por las películas que ganaron en el pasado Festival de Cannes, que es básicamente el foro más importante de cine en el mundo, y en donde pues dos películas colombianas se llevaron sendos premios. Una de ellas es La Tierra y la Sombra, está programada aquí en el MAM, en el bloque de cine colombiano. Es la película pues que ha ganado el reconocimiento más importante en la historia del cine colombiano, que es la Cámara de Oro en el Festival de Cannes, que es el gran premio para primeras películas. Y que junto con El Abrazo de la Serpiente, que se estrenó también en Cannes, en la sección La Quincena de los Realizadores, donde ganó, pues va a estar acá en el MAM también, pues esta dupleta de películas, pues que realmente es como lo más reconocido este año de cine colombiano. Las dos están, pues les ha ido muy bien como en cartelera, en taquilla, siguen programadas en muchas salas, incluso aquí en Medellín, en Bogotá y otras ciudades, y pues decidimos programarlas acá también y pues darles como el espacio que se merecen y con una calidad de proyección también como a la altura. Siguiendo con esta idea de darle el espacio que se merece no solo al cine colombiano, sino pues a todo el cine que queremos promover, pues está el nuevo Teatro MAM, este gran edificio que hace parte de la expansión del museo, que fue concebido desde un inicio pues para que tuviera pues estándares de calidad de proyección pues realmente a nivel internacional. Yo creo que no solo en Medellín, sino en toda Colombia, pues es de las pocas salas que realmente te asegura una calidad de proyección muy cercano a como la concibió el director, que eso es algo muy, pues paradójicamente es muy extraño. O sea, cuando un director hace una película o con su fotógrafo, generalmente cuando se estrenan las películas, no sé, lo que vas a ver es muy alejado, y esto realmente se debe es porque la calidad de la proyección no está bien. Pues en el MAM como que la idea es cuidar todo esto. Así que bueno, la calidad de imagen, por ejemplo, el formato de proyección es 4K, todo ya es digital, toda esta idea de proyectar películas en fílmico, si bien en ciertos círculos todavía funciona y es válido como en términos de cinematecas o de archivos, pues en el MAM se decidió más bien tomar el camino del digital, que incluso ahí ya se pueden exhibir incluso clásicos o películas restauradas pero que se terminan en digital y que acá pueden disfrutarse y apreciarse pues ese nivel de calidad muy alto, ¿no? Entonces, pues sí, yo les recomiendo que sí se acerquen al museo, que se acerquen a este teatro. La calidad de sonido igualmente es muy alta. Es algo inédito ahora en Colombia. Espero que sea también como un ejemplo para otras salas que se sigan abriendo, otros museos que quieran como apostarle por el cine. Pues que bueno, pues que le inviertan, es una buena inversión, la verdad, y no solo para el museo, sino para el público, ¿no? Pues que pueda haber una película como realmente se concibió. Bueno, en realidad es un asunto que sale mucho más caro que el cineclub que se tenía antes, por supuesto, pero las ventajas son enormes. Se gana en términos de estar actualizado, se gana en términos de calidad de proyección, se gana en términos de poder estar conectado con otros movimientos de distribución y exhibición. Si un ciclo de cine francés o de un ciclo rosa o una itinerancia del Festival de Cine de Cartagena quiere venir a Medellín, ya hay con qué mostrarlos en el museo. Eso no era posible antes. Así que, independientemente de los costos adicionales, vale la pena esos costos, porque se sube a un nivel de primera línea en términos de oferta cinematográfica alternativa. El asunto del cine era más engorroso, pero todavía a los que nos tocó el cine a veces sentimos la nostalgia por la cinta, por la textura que tenía, por el color, por la película misma, y hasta el sonido que hacía el proyector e incluso los rayones de la cinta. Había algo que tal vez nos recordaba, era como la infancia y todos esos cines de barrio a los que fuimos, pero de todas formas aquí estamos viendo una imagen pristina que además está como a tiro de un botón y de cargar en una memoria y de ponerle un código y ya se ve la película, y no hay necesidad de toda esa cantidad de logística pesada, desgastante que había con el cinematógrafo. Con todo esto del mundo digital, las películas, pues sí, ya no vienen en latas, así. Cada película, me acuerdo, pesaba como pues entre 25 y 35 kilos, de acuerdo a la duración de la película. Películas más de 2 horas eran casi 7 latas de positivo, de fílmico, que tenía sus complicaciones y sus costos, pues de transporte, por ejemplo, pues transportar esas copias era pues carísimo. Pues luego las recibías y todo el armado de las copias pues implicaba cuidados especiales, pues porque es material que se deteriora muy fácil y que si no tienes como pues los estándares de almacenamiento y de manejo, pues sí, se deteriora mucho y pues al final el afectado es el público y pues también el dueño de la copia, porque bueno, pues cada proyección como que la deteriora un poco más. Ahora ya no es así, o sea, ahora ya realmente pues lo que nos llega acá son discos duros con archivos de películas en DCP, es como el formato del archivo. Así que bueno, se manejan puros discos duros que se suben al servidor, es un servidor y proyector integrado. Y lo que va a pasar dentro de poco es que ya no vamos a estar manejando ni siquiera discos duros, sino que vía internet o incluso a veces vía satélite nos mandan las películas y directamente al servidor. Entonces ya realmente dentro de poco ya no ni siquiera va a haber manipulación de hardware y de discos duros, sino pues ya va a ser ahora sí que estrictamente digital, ¿no? Y con una calidad de proyección pues sí realmente muy distinta y muy superior a lo que pues se puede conseguir en internet, como a nivel de torrent o de streaming. Depende del laboratorio como haya hecho el DCP, pero si estamos hablando que cada película pesa mínimo unos 150 gigas, o sea, estoy hablando de largometrajes de un promedio de 90 minutos, pero sí, de acuerdo a la información que haya, tanto de imagen como de sonido, eso puede, pues, hasta, no sé, yo he visto DCPs hasta de 500 gigas, pues que realmente es como mucha información, ¿no? Pero bueno, pues acá en el MAM, pues como que hay capacidad de proyectar y exhibir pues cualquier tipo de, pues, de DCP, ¿no? Y de peso en términos de gigas. Hay un bloque muy especial en la programación de cine de septiembre del MAM y es un bloque dedicado a cine musical, que está conformado sobre todo por documental musical, pero también incluimos un par de, bueno, realmente una ficción. Este bloque se llama El sonido y la furia y está dedicado a este cine que cada vez está más presente en festivales, en carteleras comerciales, incluso pues, en museos. Otro de los bloques que va a estar presente pues de aquí en adelante, no solo en septiembre sino en todos los meses, es un bloque que se llama Matiné para toda la familia. Aquí la idea es, pues como su nombre lo dice, pues traer películas que sean pues aptas para todo público y sobre todo para el público infantil, que a veces está como tan descuidado en términos de, pues, de exhibición de cine. Pues es difícil como... pues sí, no sé, pues según yo, como que los niños encuentren películas pues divertidas y que también les aporten cosas pues en la cartelera. Entonces en el MAM pues decidimos también incluir acá este bloque que para septiembre está conformado por 3 películas. Una se llama Anina, una animación que es una coproducción entre Colombia y Uruguay, dirigida por Alfredo Sordeguitz. También está Magia Salvaje. Es un documental pues dedicado como a la belleza de la flora y la fauna en Colombia, pues filmado de una manera pues muy hermosa y preciosista y que pues vale la pena ver en pantalla grande, la verdad. Y la otra es una película muy especial, es una animación nominada al Oscar que tenemos en exclusiva aquí en el MAM, que nos tiene muy contentos, que no solo es para niños, es realmente hasta el público cinéfilo especializado va a poder como disfrutar de esta película dirigida por Isao Takahata. Es japonesa, se llama La princesa Kaguya. Y bueno, esta película es de las últimas producciones del estudio Ghibli de Hayao Miyazaki y bueno, este legendario estudio de animación y de manga japonesa que año tras año como que nos sorprende con grandes películas, y que este último año con La princesa Kaguya pues se ganó una nominación al Oscar a Mejor Animación y que va a estar aquí en el bloque Matiné para toda la familia. Estas son las películas de este bloque, están concentradas los fines de semana en horarios de pues a partir de las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde también. Bueno, para finalizar está una iniciativa especial dentro de la programación que son los miércoles de cine colombiano. Los miércoles de cine colombiano en septiembre va a tener lugar el miércoles 23 a las 7 de la noche En septiembre va a haber un programa de cortometrajes dirigido por Carolina Caicedo, que generalmente colabora con otros colectivos como Entre Aguas o La Diáfora Cultural, y son cortometrajes documentales pues, que tocan temas sociales pues, muy delicados pues, en Colombia y en Antioquia. Esta sesión va a ser entrada libre, a diferencia del resto de la programación, que tiene un costo de 8,000 pesos, un costo bastante accesible. Y bueno, pues los esperamos aquí en el MAM, que vengan a ver toda la propuesta de cine que les trae el museo. Usted está escuchando Fundiciones MAM. Fundiciones MAM propone. De Vélez, escuchemos Renegader, del año 2010. Somos tuyos.